la Sierra Maestra, en el territorio libre. En el ejército rebelde. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el té. Camilo, aquí está el té. Hoy aprovecha la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Así estamos, consternados, rabiosos. Aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles, da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución, cómo no estaban cerrados todos los caminos y cómo que el camino podía ser no tan largo. La honradez de él, el idealismo. Osvaldo Bayer, historiador. Él hubiera podido, cuando triunfó la revolución, hubiera estado en su despacho de ministro, hacer una vida burocrática, vivir bien, ser admirado por todos. Pero no, él deja todo eso para seguir la lucha. Yo lo conocí como no y estuvo en mi casa. Tuve el honor ese de que precisamente dando la batalla aquí, en un recorrido que él hizo, pasó por mi casa y llegó a mi casa. Lo conocimos personalmente. ¿Y cómo fue ese momento? Magnífico, una persona muy sencilla, muy natural, muy familiar. Esto fue algo muy emocionante, algo muy grande aquí, algo inolvidable. Ahora no está en la higuera, pero está en todas partes, donde quiera que haya una causa justa que defender. Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.